tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Acá va un matecito, espero que esté caliente sobre todo. Por favor, ay sí, Pauli, con vos tenemos ese tema, pero se ve bien. Se ve bien. Se ve la espumita del buen mate. Bastante bien. Ay, qué alegría, ¿qué sí? Bien. Porque hoy además tuve que atravesar todo el sistema de combinaciones subterránicas. Ay, claro, por la lluvia, ¿no? Sin un mate encima. Tenía que elegir o mate o ducha. Sí, o llegar a... Elegí por mis compañeras y por la humanidad que sigue, y por salud, y sí, por un montón de cosas, elegí la ducha. ¿Elegiste la ducha? Yo no. No, mira, elegiste el mate. Está bien, bueno, nos complementamos, Pauli. Ahora prendemos fuerte el aire y no pasa nada. Pero no, el subte sin un matecito... Difícil, difícil. No, y además, ustedes saben, con la energía con la que acabo de llegar, tuve ahí varias acciones de malita. Sí. Tuve una acción de malita en el subte, pero malita vengadora. Yo soy una malita que al menos trata de justificar y encauzar su maldad. Me subo al la tercera línea de subte de combinación, porque hice un salto cuántico de muchas líneas, y veo en esos los vagones que tienen los asientos largos de corrido, dos señores con un montón, con el ángulo de sus piernas casi que pasando el ángulo recto. Sentados así como que... Con muchísimo espacio para este sus sacos. Donde ponen sus pelotitas. Como mucho, demasiado espacio. Y dije, sí, loco, y muchas paradas. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sentí un fervor del 2015 en el pecho. Y fui, y con mi mayor sonrisa les dije, ¿pueden cerrar las piernas y dejar lugar, por favor? Y los dos, de muy mala manera, cerraron las piernas. Y yo fui y me senté. Me senté por una estación nada más. Pero después le dejé el asiento a otro y sentí. Sentí el sabor de la dulce venganza, bien, el sabor del 2015 me gustó, feminismo. Me gustó. Ebulliendo. Eso es muy típico, que no se dan cuenta del espacio físico que ocupan y se desparraman y... Sí, sí, sí. Estuviste muy bien. Una buena acción de mañana, de viernes 24 de octubre. Sentí la necesidad intrínseca de hacerlo. Ajá. ¿Viste cuando hay algo que no lo podés evitar? Bueno, claro. Yo no pude evitar decirle a estos muchachos que por favor cierren sus piernas. No, yo no creo que no lo sepan. Yo creo que lo saben y no les importa. Para mí ni se dan cuenta. ¿Decís? Yo digo que sí. Ay, qué pero cosa. No sé. Me cuesta mucho meterme en esos cerebros y entender qué piensa la gente cuando toma esas decisiones a veces tan trambólicas. Pero, o sea, ves un subte lleno y vos decidís que tenés que tener las piernas bien abiertas. Esto aplica igual en todas cosas. Metafóricamente aplica más cosas en la vida que en la literal. Pero en la literal, hoy se chocaron conmigo, que estaba un poquito cruzada, pero amorosamente les dije que cerraran las piernas. Bueno, amorosamente vamos a empezar este programa, ¿te parece? Sí, no te voy a pedir que cierres nada, sino que sigas cebando matecitos. Pero te lo voy a decir bien con amor, no se preocupen. Sí, increíble, ya está pasando. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 24 de octubre. Hay 20 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 94% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con Territorios Posibles. Llega Iriarte Verde, el almacén agroecológico, y mucha información más. Telaraña hace una banda de hace muchos años que se llama La Manzana Cromática Protoplasmática. Caminando entre la oscuridad de un bosque en el tiempo, sombra sin edad, un encanto sutil de fuerza y sendero y al arte del guardián. Y en la madera calavera, en la de araña maraña, trama hipnótica escalera, que enredaderas tramará. Escalera, que enredaderas tramará. Y en la madera calavera, tela de araña maraña. Trama hipnótica escalera, que enredaderas tramará. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Franchotti seguirá en la cárcel. La Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ratificó la sentencia ante el pedido de prisión domiciliaria ya anteriormente denegada al excomisario Alfredo Franchotti, condenado a prisión perpetua por la masacre de Avellaneda. Esta decisión, positiva para todo el campo popular, es el resultado del accionar activo de la querella a cargo de Paula Alvarado Mamani y la movilización constante de familiares, compañeros y amigos de Darío y Maxi. Desde el espacio de familiares y compañeros sostienen: no obstante, no nos olvidamos que el mismo Poder Judicial le otorgó la libertad condicional al cabo Acosta, a quien seguiremos escrachando siempre. Sabemos que los asesinos y sus cómplices seguirán buscando la excarcelación. Sabemos que los responsables políticos siguen en las calles. Por eso exigimos cárcel común y efectiva para todos ellos, empezando por Duhalde y Solá. Una que podría ser buena, porque el policía federal que gaseó a la nena de 10 años está a un paso de ir a juicio. Eduardo Tayano, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 8 de Comodoro Py, pidió el martes pasado de esta semana la elevación a juicio contra Cristian Miguel Ribaldi, oficial de la Policía Federal, que el 11 de septiembre del 2024 atacó a la niña Fabricia Pegoraro, de 10 años de edad, quien participaba junto a su madre de una manifestación junto a jubilades frente al Congreso. El oficial principal pertenece a la División de Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas de esa Fuerza Nacional, y aquella tarde reprimió manifestantes a órdenes de la ministra Patricia Bullrich. Las imágenes que muestran el ataque con un dañino gas pimienta hacia la niña y su madre recorrieron el mundo como muestra de la hazaña represiva del gobierno actual conducido por Javier Milei. El legado de Miriam Gorban vive en cada huerta que florece. Miriam quita Gurganov de Gorban, nutricionista, maestra, pionera y compañera de la construcción de la soberanía alimentaria, falleció el pasado 22 de octubre a los 93 años. Organizaciones campesinas y académicas dieron cuenta de su recorrido y sus aportes en defensa del derecho de los pueblos a decidir cómo producir, distribuir y consumir alimentos. Su fallecimiento marca el cierre de una vida dedicada a la lucha por el derecho humano a una alimentación digna, saludable y soberana, indicó la Red de Cátedras de Soberanía Alimentaria de la que fue fundadora. Su legado vive en cada huerta que florece, en cada plato que respeta la cultura y la salud, en cada comunidad que se organiza para alimentarse sin depender de las corporaciones. Miriam nos enseñó que comer no es solo un acto biológico, sino profundamente político. Su lucha sigue viva en cada mesa compartida, así agregaron. Nos vamos a Mendoza, donde detienen a dos asambleístas que luchan por el agua. Por la tarde-noche de ayer, la policía de Mendoza, a las órdenes del gobernador Cornejo, detuvo a Martín Iglesias y a Lisa Rulle, militantes de las asambleas que luchan por la defensa del agua frente al avance de las megas mineras, en particular de la minera San Jorge, que quiere instalarse desde hace tiempo en la provincia pese al mayoritario rechazo social. Las organizaciones ambientalistas y vecinos de Uspallata convocaron y marcharon ayer hasta la legislatura de Mendoza, mostrando su rechazo al proyecto minero de San Jorge. La represión se encuadra en la creciente represión a las luchas populares en general, en las que defienden los bienes comunes de la voracidad de las transnacionales. El rechazo a la instalación de la mina no solo se fundamenta en las evidentes consecuencias sobre el agua, la biodiversidad, la fuente de trabajo de las comunidades locales y los antecedentes de las empresas involucradas, sino también por representar el puntapié del saqueo extractivista. San Jorge sería el primer proyecto minero de Mendoza en ingresar tras la aprobación del RIGI. Escuchamos ahora el testimonio de Martín Iglesias al ser detenido. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Acá estoy detenido en un patrullero. Nos acaban de llevar detenido por defender el agua pura de Mendoza que no se negocia, el agua no se vende, donde he sido golpeado por la policía, arrastrado como un perro. Quiero mi libertad ya, porque estamos defendiendo un derecho que es justo, que es el agua de todos los mendocinos. El agua no se negocia, hermano. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana y 20 grados 8 décimos en la ciudad de Buenos Aires, 94% de humedad, está nublado con tormentas, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nos llegan informaciones directas desde Houston, donde plantean que a partir de ahora las temporalidades van a flotar un poquitito más tranquis y vamos a tener reunión para espacio para todas las reuniones que tenemos atrasadas. ¡Charco de arena! El agua correrá presurosa a dar vida. Al ave del agua yo canto esta noche, al agua de noche. Bella oscuridad, agua transparente y pura, agua tierna bendición, eres eterna viajera. Magia pura del amor, agua de los vientres, agua de los mares, agua mamaita, agua de mi amor, una gota tuya. Su interior, agua

algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias Templando acuerdos. Una fricción de diferencias Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu, viva. Frecuencia modulada estereofónica. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles que no se hacen tan posibles a veces, ¿no? Tan difíciles algunos, sí. Casi todos, por no decir un montón, pero bueno, se está intentando. Esta historia me parece que vamos a charlar ahora. Es una más de un contexto de violencia de género que está pegando cada vez más fuerte. Uh-huh. Me parece que estamos de vuelta ante una oleada muy grande de un montón de denuncias de violencias de géneros en muchos tipos. Vamos a hacerla rapidito solo para contarla y después continuamos con las noticias de este programa. Pero ayer, durante la mañana de ayer, se conoció la noticia que la madre de Lourdes Fernández, Lourdes, la cantante de Bandana, todas la conoceremos y la atesoraremos en nuestro corazón por esa gran banda de pop argentino que existió en los albores del 2000. Lourdes Fernández había vuelto al ojo público, no solo después de la vuelta de Bandana y que empezaron a hacer recitales, sino porque hace unos años atrás, había denunciado por violencia de género a su pareja y había salido en imágenes en su propia red social con la cara desfigurada por este hombre. Ayer durante la mañana se conoció la noticia de que su madre fue hasta un destacamento policial a hacer la denuncia por la desaparición de Lourdes porque no tenía señal de vida de ella desde el 4 de octubre. Uh-huh. O sea, hacía casi 20 días, 19 sí. días para ser exactas, que no tenía noticias de Lourdes, que se suponía, o la madre suponía, que estaba nuevamente con este hombre violento, se llama Leandro García Gómez, quien es su expareja. Durante la tarde de ayer comienzan a circular videos en las redes sociales de Lourdes hablando en formas muy extrañas, videos cortados que no se podía terminar de entender la dicción de ella, ni la imagen, ni qué se estaba tratando de decir, pero sí lo que se intuía era que ella estaba tratando de decir que se queden tranquilos, que ella estaba bien, que no estaba desaparecida, que ella estaba. Sí. Se la podía ver en la imagen. Eran imágenes muy raras, digo, quienes seguimos esto en el día de ayer, medio que tiro a tiro lo que iba ocurriendo, parecía raro lo que estaba ocurriendo, y sobre la tardecita de ayer, Lisa, su compañera de Bandana, uh-huh. su amiga, y lo resalto porque es la palabra amiga en esto, me parece que es clave, uh-huh. la madre y la amiga son las que se rescatan y la rescatan. Lisa va a la comisaría y dice: estos videos no están dando una señal fehaciente de que ella esté bien. El chabón es un violento hijo de un camión lleno de gendarmes. Vayan a buscarla. La policía y la fiscalía procesan una orden de allanamiento sobre la casa de este señor en el barrio de Palermo. Y la encuentran sobre la noche a Lourdes en un estado complejo de salud. Quienes reportan lo que ha ocurrido dicen que ha salido con asistencia médica del departamento. Y a él lo detienen en este momento, está bajo custodia policial en la dependencia judicial de la Comuna 4, ubicada en Barracas, hasta que se aclare la situación. Pero lo que se vivió ayer creo que es un poco desolador para un montón, y otro ejemplo de, en principio, lo que se está viviendo, el alza en la cantidad de casos de violencia de género. Uh-huh. de cómo personas que han sido víctimas de violencia de género pueden seguir siendo víctimas. Es una constante sobre la que hay que trabajar con muchísima fuerza, y para las, aquellas personas que se preguntaban por qué el Estado tiene que estar presente, para que esto no se repita, porque Lourdes volvió con su expareja, y su expareja, hay una presunta situación de secuestro, de violencia, de extorsión. No está claro, pero él sí está detenido, ella sí está rescatada. O sea, fue sacada por la policía de la casa donde ella filmaba esos videos, o la hacía filmar este chabón esos videos. Pero fue la fuerza de su madre y la fuerza de su amiga quien no se dejaron avasallar por la policía y les dijeron, vayan a buscarla porque esta persona no está bien. Y efectivamente, quien tenía razón, la madre y la amiga, que saben reconocer una situación de violencia porque son amigas, porque son mujeres, porque entienden el sistema donde estamos, y fueron y se ejecutó este rescate. Lourdes está en este momento, no sé si ahora mismo, pero sí estuvo durante la noche de ayer en un hospital. Sí, es importante esto, resaltar la denuncia de la amiga, porque también naturalizamos mucho, viste que escuchamos gritos, escuchamos violencia en el vecino de al lado y nadie se mete, ¿no? Y eso hay que resaltarlo, que hay que denunciar si uno escucha, que la violencia es estructural, que la violencia es cualquier persona puede denunciar un caso de violencia y no mirar para otro lado. Y entonces, y también resaltar que desde que empezó este gobierno desmantelaron directamente la línea 144, que era el acceso a que puedas pedir ayuda en casos de violencia de género, ¿no? Exactamente, por eso resaltaba el nivel de falta del Estado presente y lo necesario que es en estos casos para que no se repita. Lourdes había sido víctima de violencia de género y volvió a una situación de violencia con la misma pareja. Porque no es fácil y necesitas espacios de contención, redes de soporte. Y no solamente pueden ser tus amigas y tu familia, que claramente están presentes, porque claramente se dan cuenta cuando ella está mal y la van a buscar. Digo, para que esto no se le endilgue de vuelta a las mujeres y a los cuidados de las mujeres. El que tiene que estar ahí es el Estado, presente, dando respuestas a una persona que está inmersa en un círculo de violencia, altísimo. Sí, y lo que le pasa a Lourdes, lo sabemos porque ella es Lourdes de Bandana, era nuestra heroína pop. Pero ¿qué pasa con las que no son Lourdes de Bandana? Exacto, ¿qué pasa con las que su amiga no es Lisa de Bandana y va a la policía y alguien sabe qué es? ¿Qué pasa con todas las que están envueltas en situaciones de violencia, de las que no se pueden ir porque no tienen recursos para irse de sus casas, porque no tienen recursos para irse de sus barrios, porque están amenazadas con sus crianzas, por un montón de situaciones que las estamos viendo, porque se están repitiendo cada vez más, porque cada vez hay más casos, no solo de violencia extrema de género, sino de feminicidios, de vuelta a las tasas, muere una mujer cada 30 horas. Es un número brutal y que nuevamente estamos ante una situación de muchísimo desamparo del Estado para que dé respuestas. No porque el Estado tiene que dar todas las respuestas, porque sabemos que la fuerza feminista está ahí para hacer el aguante, pero el Estado tiene que estar, porque eso sí fue una conquista de los movimientos feministas, que es decirle al Estado, loco, vos tenés que estar presente en esto. Tenés que poder dar respuestas, tenés que poder dar contención, tenés que poder dar asistencia médica, asistencia económica, asistencia judicial, tenés que estar presente. Hoy Lourdes está nuevamente salvada, pero entendemos que esta situación le puede estar pasando a cualquiera. Así que si tienen alguna amiga que no saben bien dónde está, que no confían en la familia con la cual está, el hombre con el cual se está juntando, esa señal de alerta feminista que nos pica a todas la tenemos que tener más presente que nunca. Totalmente. Candelaria, Combine, Auschwitz, Abu Ghraib, Treblinka, Timor-Leste, Angola, Nairobi, Bucareste, Sarajevo, Srebrenica, Guantánamo, Guernica, Oklahoma, Hezbollah, Rio de Centro, Beirute, Bagdá, Nagasaki, Teherã, Varsóvia, Vietnã, Granada, Moçambique, Canadiru, Camboja, Munique. Hiroshima, Tiananmen, Londres, Yemen, Nova York, La Moneda, Cia do Estado e Al-Qaeda, Caxias, Madrid, Sobibor, Riad, Grozny, Albânia,

primero un acto importante ahí en el kilómetro cero de Mendoza, y de allí salió una marcha perfectamente pacífica, normal, digamos, más allá de que, bueno, de que la policía obligaba a circular, digamos, por media calzada de las avenidas la San Martín y luego Las Heras, y luego en Las Heras, ya bastante antes de llegar a la legislatura, donde tuvieron lugar los hechos más graves, ya hubo una persona de civil, grandota, que salió de la nada, digamos, y empujó a un hombre que venía llevando una de las banderas, quien a su vez cayó, por ese movimiento, empujó a otra mujer que cayó rodando sobre el asfalto, ¿no? Eso fue un primer hecho llamativo. Sí. Bueno, la cuestión es que este personaje, que reapareció más adelante, ya llegando a la legislatura, donde ya había bastante mucho roce, digamos, nos habían encajonado en un corredor de vallas, ¿sí? Donde la policía se ha ido poniendo bastante más violenta. Resultó ser quien comandaba todo el operativo vestido de civil, y es el comisario inspector Mario Rilli, de la jefe de la departamental primera acá de la provincia, ¿no? Terrible. Así que el gobierno, por supuesto, el jefe provincial de la policía ha salido a acusar que los asambleístas, que los manifestantes éramos un grupo minúsculo y que las agresiones y la violencia y los asociales somos nosotros, palabras de él, del jefe de policía, cuando en realidad todo empezó con una violencia perpetrada por un comisario mayor, digamos, ¿no? Sí, de civil. Detuvieron a dos compañeros vestido de civil, que terminaron, digamos, bueno, de hecho hay una denuncia, Alfredo Guevara, de los organismos de derechos humanos, histórico, abogado referente de derechos humanos aquí en Mendoza, justamente también ha radicado una denuncia en contra de este comisario y del operativo, que fue muy violento, que agarraron así a mansalva a una compañera, Alicia Rule, compañera de Hijos Mendoza, la llevaron hacia adentro de la legislatura, también a otro muchacho, Martín Iglesias, lo agarraron, lo arrastraron por un montón de metros a lo largo de la vereda y se lo llevaron adentro de la legislatura, y luego por la puerta principal de la legislatura, por otra se los llevaron un patrullero, ¿no? Es decir, usaron la legislatura como centro de detención. Claro, no, es un horror. Y para quienes no vivimos en la provincia, ¿sienten que es usual este nivel de represión, de tomar a los compañeros de esa manera y de tenerlos en situación de detención en espacios que no corresponden, como estás diciendo, la legislatura? ¿O se está poniendo sorpresivamente violenta la represión ahora, en estos últimos tiempos? Y la cuestión va creciendo, ¿no? Hay que interpretarlo en el marco de un operativo de represión, criminalización, judicialización y estigmatización a quienes nos venimos oponiendo desde comienzos de año al proyecto megaminero San Jorge, ¿no? Recordemos que Federico Soria estuvo injustamente prófugo, digamos, con pedido de captura absolutamente absurdo durante más de un mes. Mauricio Cornejo estuvo más de un mes también detenido en el polo judicial, y bueno, ahora tenemos esta Lisa en la comisaría séptima y Martín Iglesias en el polo judicial, y no sabemos, digamos, de qué los van a acusar, si va a ser una cuestión, si los van a acusar de un delito o una cuestión contravencional, pero, digamos, estamos temiendo que se pasen todos estos días hasta después de las elecciones detenidos, ¿no? Claro. Así que es bastante grave. También estuvo Facundo Goyano, digamos, un hecho parecido a este, pero menos grave, con un solo detenido, pero ya, digamos, hará un mes de esto más o menos. Hubo también otro compañero que estuvo detenido varios días en el polo judicial. Así que vemos que el gobierno de Cornejo, lamentablemente, viene incrementando la represión contra la protesta social, que de ninguna manera busca ser violenta, sino que la violencia empieza por el propio lado de quienes debieran justamente cuidar nuestra seguridad, ¿no? Sí, Marcelo, acá hablamos como de la dictadura de las mineras. ¿Nos querés contar un poco por qué rechaza tanto la población esta instalación de la minera San Jorge? Bueno, la verdad, este es un proyecto, es un refrito de un proyecto que la minera, cuando tenía otros dueños, ya había presentado en el año 2008 y que fue motivo de fuertísimo repudio en los años 2009, 10 y 11, hasta que la legislatura provincial, previo a las elecciones y entendiendo que la sociedad mendocina no quería saber absolutamente nada, bueno, terminó rechazando la ratificación de la aprobación que ya había dado el Ejecutivo. Y esto principalmente porque es un proyecto que entre los múltiples, inmensa cantidad de diversos impactos sobre el ambiente natural y social, ¿no? Ante todo pone en riesgo la calidad del agua del río, de uno de los principales afluentes, un importante afluente del río Mendoza, ¿no? Ahí en el Valle de Uspallata, y que por lo tanto pondría en riesgo la calidad del agua, como decía al comienzo, que tomamos y con la cual regamos en esta tierra, en esta tierra árida y semiárida que es Mendoza, como requisito ineludible para tener actividades agrícolas, bueno, el agua de 1,5 millones, de 3 de cada 4 mendocinos, ¿no? De la principal área poblada y productiva de nuestra provincia. Además, bueno, por supuesto, todo el impacto sobre la flora, la fauna, el paisaje, el deterioro sobre las posibilidades de actividades turísticas, etcétera, etcétera, ¿no? La gama de impactos es enorme y nosotros decimos que la minería, este tipo de minería, de mega minería metalífera, no tiene licencia social, y podemos, hemos agregado también últimamente, en función de los del dictamen, por ejemplo, de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, de los 23 profesionales que hicieron durísimas críticas, también profesionales del CONICET que también dictaminaron, tampoco tiene licencia científica, ¿no? Más allá de que después el gobierno quiera pintar de que está todo bien y que es posible una minería responsable y controlada y demás, ¿no? Algo que siempre preguntamos cuando estamos hablando del RIGI, porque queremos ayudar a la destrucción de este gran mito urbano, que es, bueno, pero dará muchos puestos de trabajo. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de alguna minera que haya dado grandes puestos de trabajo y haya hecho enriquecer a una provincia? Porque a nosotras todavía no hemos logrado juntar una, pero tal vez ustedes tienen un ejemplo. No, la verdad, me estás pidiendo la aguja en el pajar, porque, a ver, Catamarca, que padeció minera lumbrera durante casi 2 décadas, prácticamente Catamarca sigue siendo tan pobre como antes, ¿no es cierto? En San Juan, tanto que hablan de la minería del oro, que la Barrick y Gualcamayo y qué sé yo, pero sin embargo, el 70% del presupuesto del Estado sanjuanino viene de las transferencias del Estado Nacional y las regalías. Las misérrimas regalías mineras son una gota de agua en el presupuesto de la provincia, ¿no? Y en cuanto a empleos, a fuentes de trabajo, bueno, las mentiras son sistemáticas, inflan, digamos, no sé qué inflador usan para llegar a las cifras de muchos miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Y bueno, por supuesto que Minera San Jorge no es la excepción. Ellos están mintiéndole a la sociedad de que serían 3.900 puestos durante la etapa de construcción y 2.400 en la de operación, pero en realidad si uno va a leer el informe de impacto ambiental, digamos, los números duros, digamos, del expediente y no de lo que publicitan por los medios hegemónicos, bueno, en realidad serían 1.000 y pico en la construcción y 400 en la operación, ¿no es cierto? Así que es un disparate. Y te digo más, o sea, en cuanto a lo que significaría para el presupuesto del Estado mendocino, harían falta 3 mineras como San Jorge para que sus regalías aumenten 1% del presupuesto de la provincia, del Estado. No tenés tanta agua para contaminar ni siquiera, para llegar a ese 1%. Exactamente, inclusive, a ver, hasta hay una parte que es increíble, porque los tipos ya en aquel proyecto de hace 15 años, les criticamos muchísimo, que en realidad no garantizaban, pues tenían, era poco y nada, las mediciones de caudal del arroyo, del cual piensan sacar el agua para la planta minera, y decíamos, a ver, pero si en un año seco esto no alcanza, un año húmedo más o menos de pedo, con las nevadas de la cordillera, pero en años secos como los muchísimos que hemos tenido, y como de hecho el invierno pasado, que nevó muy poco, Está clarísimo que si la mina estuviera en operación durante ya el año que viene, bueno, que no lo va a estar, porque, pero si estuviera en operación a partir del mes de marzo en adelante, ya no les alcanza el agua del arroyo para, claro, ni aún claro, secando el arroyo, podrían mantener funcionando la planta, de acuerdo a los propios datos de ellos, ¿no? Y a los pronósticos de caudales, haciendo una regla de tres simple con los pronósticos de caudales de oficiales para el río Mendoza. Marcelo, ahí en Mendoza hay una legislación que protege el agua, ¿no? Que también la defendieron, la tuvieron que defender muchísimo porque la querían modificar. Sí, por supuesto. Hay una legislación muy general de aguas, sí, la Ley General de Aguas de 1884, ajá, ¿no? Que todavía rige y que estamos, hay proyectos para hacer un compilado de toda la normativa hídrica y tener un código de aguas que tiene, ese anteproyecto tiene algunas cosas buenas y otras cosas que rechazamos totalmente, por sí, lo tanto, con esas cosas nefastas no estamos dispuestos a aceptarlo y esto seguramente va a ser una lucha en los próximos meses, si no fin de año o será primer semestre del año que viene. Pero seguramente te referís además a la ley 7722, que acá la llamamos la ley guardiana del agua, y que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio, y el texto de la ley dice, y otras sustancias tóxicas similares, ¿no? Y esa parte fue fue objetada por la Suprema Corte Nacional, ¿no? Y esa ley, y además obliga a que cualquier aprobación que dé el Ejecutivo tenga que pasar por la legislatura, es decir que, o por lo menos alguna instancia de posible filtro del proyecto, y que de hecho funcionó en 2011 para rechazar este mismo proyecto San Jorge, ¿no? Esa ley fue la que fue el primer acto de gobierno del gobernador Suárez, apenas asumido en diciembre del 19, fue un proyecto de modificación brutal y, el que lo lograron, lo aprobaron por amplísima mayoría de los partidos mayoritarios en la legislatura, un acuerdo de cúpulas, pero la sociedad mendocina reaccionó como jamás, en una magnitud que jamás antes lo había hecho, y logramos recuperar en 10 días, el 30 de diciembre, el gobernador, tuvo que restituirnos, devolvernos la ley que habían prácticamente derogado. Sí, por eso, cuando hablamos de que no hay licencia social y hay un pueblo totalmente consciente de la importancia del agua, me acuerdo de ese diciembre, eran las fiestas y estaba toda la población en la calle. Tal cual, en plena Navidad, brindando en el kilómetro cero de Mendoza, ¿no? Y eso, inclusive en simultáneo, en esos días, porque lo traigo porque tiene relación con lo de anoche. En esos días fue el primer intento del gobernador Arcioni en Chubut de hacer lo mismo con la ley 5001 de los chubutenses, que es la madre de las otras leyes similares que tenemos en otras provincias, ¿no? Y justamente como logramos recuperar la 7722, Arcioni se echó atrás, pero después insistió en 2020 y en el 2021, y la rebelión del pueblo chubutense fue también aún mayor que la del pueblo mendocino, ¿no? Allá en Chubut fue tremendo. Y en esos días cantábamos Chubut escucha tu lucha, nuestra lucha, y allá en Chubut nos cantaban a nosotros. Claro. Da la casualidad de que anoche justamente hemos tenido dos compañeras y compañeros presos acá en Mendoza por defender el agua, y anoche mismo también en un acto ahí del gobernador Torres en Chubut también detuvieron a un compañero por gritar, un compañero del No a la Mina, por gritar también que no quieren megaminería y quieren defender el agua, ¿no? Claro, mirá, y estas cosas tampoco ni circulan tampoco ni en los medios hegemónicos, menos que menos, ¿no? Que están como aliados a esta megaminería. Sí, tal cual. Son tiempos difíciles, tiempos oscuros, pero hay también, ojalá las sociedades, los pueblos, podamos capear el temporal y resistir, no es solamente resistir, obviamente que queremos dar muchos pasos hacia el buen vivir, hacia otros proyectos productivos y de vida armónicos, ¿no?, con el ambiente. Uh-huh. No se trata simplemente de poner palos en la rueda porque le decimos que no a todo, sino que también queremos, tenemos pensar en, digamos, proyectos de alternativas y de conservar todo aquello que valga la pena conservar, digamos, de este presente, ¿no? Claro. Pero no estamos dispuestos a hacer zonas de sacrificio, territorios ocupados por el gran capital transnacional, que en el caso de la minería decimos saqueante, secante, contaminante y corruptora, ¿no? Sí. O como pasó también esta misma semana, algo pero gravísimo en Neuquén con con el derrame de petróleo. Fracking. Sí. Exactamente, eso, el mar Imenuco, digamos, sí. El abastecimiento de todo el gran Neuquén, digamos, y aguas abajo, ¿no? Uh-huh. Y algo que las comunidades mapuches venían denunciando. Exacto. Sin cesar desde que comenzó la idea de avanzar con ese fracking, diciendo van a contaminar el río más importante que tenemos. Y tal efectivamente cual. Fue lo que pasó. Uh-huh, uh-huh. Marcelo, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu y vamos a estar atentas también para ver si liberan, ¿no?, a este compañero y esta compañera. Sí, así al contrario, los agradecidos somos todos nosotros acá en Mendoza. Gracias por el espacio y por darle visibilidad, digamos, en una radio de alcance más nacional. Así que bueno, a disposición y en contacto para cuando gusten. Abrazo grande. Pasaba Marcelo Girau, él integra la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, contándonos las detenciones arbitrarias ayer en Mendoza contra la minera San Jorge. Hablaré con el que se fue. Todos quieren mi montaña. Todos quieren mi montaña. De la mitad de la sombra. Partida siempre. Solo quedan las alturas. Solo quedan las alturas. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Andaré por el corral. Ya llega la aurora. los techos ya llega la aurora. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Cincuenta y dos minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Es viernes, llueve, pero debe haber agenda, ¿no? Por supuesto que hay agenda, porque la lluvia no detiene mucho. No. O sí, nada. Un poco. Yo igual hoy a la mañana te digo que casi tiro un mensajito diciendo, che, me meten en un meet. Tuve la mala influencia de mi pareja, la voy a denunciar públicamente. Que me dijo, ¿por qué no salís por Meet? Dije, están mis compañeras allá, dice, que salgan todas por Meet. Todas. ¿Y qué dije? Meet. No, María, o sea, la piedra fundamental de esta existencia, teniendo que ponernos en virtual, no. Así que vamos a lo presencial y vamos a los eventos presenciales que empiezan a aparecer el día de hoy. Te cuento uno bien, bien relacionado con la nota que acabamos de hacer, con la asamblea por el agua en Mendoza. Hay dos personas detenidas, entonces va a haber una conferencia de prensa por la detención violenta de Elisa Rulle y Martín Iglesias, quien se manifestaban en defensa del agua pura en Mendoza. Hoy a las 12 del mediodía en la legislatura de Mendoza se va a realizar esta conferencia de prensa que exige la liberación de este compañero y compañera y de basta de criminalizar la protesta social. Después, en cuanto a movilizaciones, marchas y presentaciones políticas, lo que les tenemos que decir es reflexionen. Sí. Piensen, abran sus cuentas bancarias y voten con el número que dice su cuenta bancaria. Estamos a 24, chicas, nos conocemos. Sí. Esas cuentas no llegan a los dos dígitos, estamos al horno. Pero sí hay unos pesitos más para poder hacer algunas visitas a algunos lugares. Como por ejemplo, hoy se está presentando el primer disco de Imán. Recién le estaba contando a Petris, esta banda es una gran banda con muchos músicos y músicas muy prodigias, algunas amigas de la casa, como es Anita Sofía, y se van a estar presentando hoy a partir de las 21 horas en Páramo Cultural. Páramo Cultural queda por el barrio, el agraciadísimo, bello y maravilloso barrio de Boedo, así que está hecha la invitación para que se vengan. Si no la conocen esta banda, la pueden encontrar en Spotify y escucharse unos temas y ver si les convence para venirse hoy, y si no, aceptan así, como se las estamos diciendo la invitación, y se vienen al Páramo Cultural a la presentación de este disco maravilloso. Estoy entrando en las redes sociales de La Tribu Mostra y hoy saben que hay. No, bueno, hoy es agarren las puertas, agarren las manijas que tengan las puertas porque se caen todas. Hoy es la noche de las manijas. El karaoke, hay karaoke hoy a partir de las 20 horas, hostean Lea Mattioli y Luismi Lesbiana. Por supuesto, son nuestras dos presentadoras históricas de este karaoke, que yo creo que es de las cosas más históricas que ha logrado armar la Mostra, así como sostenido en el tiempo, decir, esto es una identificación histórica de la Mostra, es este karaoke que explota, que las listas para que cante en sus canciones ya están abiertas, así que le pueden escribir a o a la Lea Mattioli o a la Luismi Lesbiana al Instagram de la Mostra, o venirse tempranito hoy a la noche a disfrutar de una rica comida, de una barra barata, y anotarse para cantar unos temas. Y si no se anotan, no se preocupen, les aseguro que van a terminar cantando, porque no hay manera de estar adentro de este espacio y no terminar su vida en la locura del karaoke. La veo a Paula ya sonriendo. Los karaoke son algo muy, muy, muy, muy especial. Sí, es así, es así. Así que hoy, si tenés ganas de eso, de expresarte, venite a cantarte algo aquí a La Tribu Mostra en Lambaré 873. ¿Y sabes lo que pasa mañana en este mismo bar queer que ocurre en este barrio de Almagro? ¿qué pasa cuando la motosierra entra en nuestra casa? ¿Qué pasa cuando acecha la crueldad? Es un evento que ocurre en Noche de Veda, así que va a ser todo muy cuidado y muy resguardado. Es una propuesta al primer episodio, a escuchar el primer episodio de Cuando acecha la crueldad, una serie documental que pone el rostro en las consecuencias del ajuste de este gobierno. Son 4 capítulos en total donde se visibiliza cómo el desmantelamiento del Estado, la desprotección de la industria nacional y el abandono del sistema científico universitario repercuten en nuestras vidas, en las vidas de personitas que andamos a pie o a bicicleta por este mundo. Bien, ¿tenés alguna otra cosa? Yo tengo acá, que lo dije ayer, pero lo voy a repetir, porque este sábado 25 de octubre, tempranito, porque al día siguiente hay elecciones a las 19 horas, en el Puente Cultural, que queda en Avenida Rivadavia 9810 al 9800, va a estar Pica para Todes, Mis Compas, Invisible, Maleza Ruda y BJ Sacra, ahí en el Puente Cultural, este sábado 25 de octubre. Si querés escuchar linda música, Juli nos ha visitado con Pica Pica para Todos Mis Compas. Maleza Ruda también ha sonado aquí en este programa. Así que quien quiera escuchar musiquita linda, se puede ir ahí al barrio. No sé si es Flores o Floresta, Rivadavia al 9800. Le iba a decir si sabía cuál era la diferencia, pero me parece que ya estamos grandes para eso. Pero se las dejo, porque yo sé que ustedes confían en ustedes, mis cielas, las que están del otro lado, saben cómo se responde a eso. Tengo 10 años. A veces tengo 10 años y a veces tengo 78. No tengo punto medio. Si están entre esa franja de los 10 a los 78 años, ¿saben qué pueden hacer el domingo? Además de ir a votar. ¿Qué? Si tienen esa cercanía donde están inscriptas para ir a votar. El rancheo electoralista, porque vamos a ver el resultado de las elecciones, los análisis en vivo y en directo aquí en el bar. Bueno, a pura rosca, a pura discusión, a puro festejo, quién sabe, a puro brindis, a puro abrazo colectivo en un barco que naufraga en un océano desconocido. No lo sabemos, pero estaremos juntos acá en la mostra, recibiendo los resultados, charlando, abrazándonos, conteniéndonos, para no estar soles esa noche, que va a haber mucha información dando vueltas, que a veces nos perturba el cerebro, que a veces nos aturde bastante. Es un buen espacio para poner todo lo que esté pasando en diálogo, en charla, en encuentro, en brindis, en un abrazo fraterno del desahucio que vivimos. Bueno, aquí estaremos desde las 8 de la noche. Lambaré 873. Bueno, esta musiquita nos dice que nos tenemos que ir, pero le queremos mandar un abrazo grande a Analía, que está en el bolsón escuchándonos. Al principio del programa nos dice, hace mucho que no escuchaba esa tremenda banda por el primer tema que sonó. ¿Te acordás, ¿no?, cuál era la banda? Yo no. La manzana. Cromática protoplasmática. Ay, esa misma. Tremenda la quería banda. Dice Analí que le mandamos un abrazo y nos dice que el jueves que viene se viene para esta Ciudad de la Furia. La recibimos acá, sí, como claro siempre, que se sí, viene. Claro que sí. Encima viene con harinitas. Bueno, ¿cómo nos vamos a ir pedaleando? No creo, porque llueve. No, remando en todo caso, caminando, pisando charquitos. Queda Luismi para la semana que viene, porque ni olvido ni perdón, lo dijo a escondiditas Mary. Vamos a ir con Luismi. Pero nosotras, ¿cuándo nos reencontramos? Nos reencontramos el lunes que viene a las 9 de la mañana. Se arena, dejando el viejo mundo atrás. Es puta jungla, es de arena. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo, y estos dos pelotudos, todo el Sagitario.